fue cortita la pausa musical porque las noticias nos llaman, las comunicaciones tenemos pautadas para seguir desenredando o enredando las noticias que suceden en el país y en el mundo. Ahora rápidamente nos vamos a hablar de lo que es la situación gravísima de los trabajadores del Molino Minetti de la ciudad de Córdoba, un tema que venimos tratando hace un tiempo ya, porque hace un tiempo ya que los compañeros del Molino vienen en una situación compleja, donde se les adeudan sueldos, donde no se les hacen los aportes a la obra social necesaria, un conflicto que ya más o menos, como dicen ellos en el último comunicado, se arrastra de 2 años, pero la última noticia grave que agravó la situación de los compañeros es que en este fin de semana pasado les empezaron a llegar a sus casas telegramas de despidos, 150 telegramas de despidos, lo que profundizó la situación gravísima que están viviendo. Hace ya 4 meses que no están cobrando sus salarios. Imagínense la situación terrible para, son 150 familias en esta situación. Para hablar de eso y para que nos actualice el conflicto, estamos en comunicación con Maximiliano Gómez, que es delegado de planta de Minetti. Así que bueno, lo vamos a saludar. Buenos días, Maxi. Bienvenido al aire de Enredando las Mañanas. Gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿Qué nos podés contar de esta situación? En realidad, lo último, sabemos lo de los telegramas de despidos, que el lunes ustedes estuvieron cortando ahí la avenida Vélez Sarsfield a la altura de la circunvalación. Así es, efectivamente, en ese momento se hizo ese corte, porque los compañeros estaban molestos con el tema de que no estaba apareciendo el abogado del sindicato y el secretario general del sindicato en la planta, para explicar, bueno, qué contestación iba a haber a través del abogado del gremio, de los telegramas que nos han llegado durante todo el fin de semana. Entonces, esa situación produjo que los compañeros decidieran en asamblea ir a hacer un corte de lo que es la avenida Circunvalación a la altura de la avenida Vélez Sarsfield, por esto que te digo, de que estaban molestos y para ver, para también visibilizar nuestro conflicto y nuestro enojo, ¿no? Ante esta situación tan dura que nos está tocando pasar. Así. No quería saber si a partir del corte que hicieron lograron alguna respuesta, apareció alguien, funcionario. Claro, ahí en ese momento apareció, a través de la policía, se contacta un fiscal, el doctor Raúl Garzón, que se ofrece intermediario como para de alguna manera negociar que se haga que levante el corte o se haga una media calzada y él hablar con las autoridades del sindicato, y así lo hace. Bueno, se logra un contacto pero esto obliga a que en ese momento, o sea, horas de la tarde, porque estuvimos desde las 11 hasta prácticamente 4:30, 5 de la tarde con ese corte. Nos dicen desde la fiscalía que la autoridad del sindicato se había retirado a Buenos Aires a una reunión, lo que nos lleva a nosotros también a plantearnos eso, también de ir a la central, que es donde tenemos allá en Capital Federal la central obrera. Así que a raíz de esa situación se le comunica a los compañeros y se empieza a programar un viaje que se concretó al día de ayer. Nosotros estuvimos en Ciudad de Buenos Aires con la central allá. Así que después de esa reunión, nos fuimos a topar un poco más el tema ahí con los abogados allá de la central, de qué postura y qué situación estamos los trabajadores de Minetti ante una presentación de un concurso de acreedores que está haciendo la empresa acá en un juzgado. Está justo todo en proceso y se tiene que ver si se le da lugar o no a ese concurso que está planteando la empresa, pero hay una situación en la cual nosotros nos mandaron los telegramas antes, dejando como desvinculado a nosotros de ese concurso. Ellos hicieron los telegramas, los enviaron, llegaron a muchos de los compañeros, a casi a la totalidad. Están algunos por ahí con alguna cuestión de que no les llegó por cuestiones de correo, cuestiones de domicilio, ¿Qué pasa? No estaríamos entrando en el concurso de acreedores. Claro. Ante esta situación, tenemos que ver cómo vamos a plantear nosotros en el Ministerio de Trabajo esta maniobra, porque no es otra cosa que eso, ya que nosotros veníamos reclamando los casi 4 meses de deuda salarial, aparte de aportes y contribuciones. No nos olvidemos, como usted había dicho, de que nosotros venimos con este conflicto de los últimos 2 años, ya reiterado. O sea, no es solamente el momento de ahora, sino que tuvimos retrasos en los últimos 2 años, lo que nos ha llevado ya a contraer deudas y estar con faltas, obviamente, de mucho antes del propiamente de este momento. Claro. Y volviendo a la situación de qué es lo que vamos a presentar, nosotros estuvimos trabajando entre el día de ayer y hoy también esta mañana, rechazando y negando todo lo que la empresa aduce en los telegramas, que nosotros, del total de los 150 más o menos que hay ya telegramas, tenemos el 95% son despidos con causa. Claro. Y bueno, se está negando toda esa situación que plantea la empresa. La empresa plantea que nosotros hicimos una toma de fábrica, cosa que no es cierto. Ellos se tomaron esa estrategia, que es totalmente errada, y nosotros tenemos, obviamente, todos los comprobantes, porque hicimos llamar en su momento al ministerio para que contacte con inspecciones, que no estaba bloqueado el portón, de que no había ningún tipo de bloqueo ni cierre de puertas. Lo que sí había era que el personal administrativo y directivo no vino en estos últimos 2 meses. Claro. Y ellos aducen la causa, aducen toma de fábrica. Eso no pasó en esta ocasión. Lo que pasó es que abandonaron, se ausentaron de la fábrica todo el personal administrativo y directivo, y hubo un corte de luz que ya lleva más de un mes y medio, casi 2 meses. Eso es lo que ha sucedido. Así que bueno, obviamente una situación que además nos trajo, además de la falta de sueldo, nos trajo propiamente un problema, porque los trabajadores debíamos venir a concurrir porque tenemos que hacer nuestros horarios de trabajo todos los días, sí. Ya que en ese momento no estábamos ni despedidos ni suspendidos, y sin luz y después sin agua, y después eso empezó todo a generar un riesgo sanitario en lo que es seguridad y higiene, una situación muy precaria dentro de la planta. A eso se le suma que la red de contraincendio no tiene agua, hay un riesgo explosivo por la materia prima, el trigo, que está dentro de los silos, son 10.000 toneladas que están con focos de insectos. Todo ese proceso de los insectos genera temperatura dentro del silo, genera gases, hay un alto riesgo explosivo que puede ser peligroso para la integridad física nuestra como para todo el vecindario. Así que ante esta situación lo denunciamos en este tiempo. Se constató por el Ministerio, por el CIMAT del Ministerio de Trabajo, que es el área encargada de estas cosas, y clausuraron ese sector. No clausuraron todo el resto de la planta por el hecho de que los trabajadores teníamos que seguir viniendo, estamos en un sector alejado a eso, pero con el riesgo todavía aún. Y bueno, y después de eso empezaron a caer los telegramas de despido, o sea que eso ha sido todo muy reciente, y en este fin de semana justamente que vinieron todos los telegramas. Así es, clarísimo todo lo que explicas, Maxi, la cronología de los hechos. Realmente tremendo lo de la empresa, prácticamente ha hecho un abandono de del molino, por lo que estás planteando. No solamente del molino, también de los que somos sus dependientes, los que somos empleados, de las personas también, ha hecho un abandono de personas, porque hay compañeros que por la situación de no tener los aportes y contribuciones, o sea, no haber declaraciones juradas, ya no tienen obra social. Y con este riesgo sanitario que hay acá, usted imagínese que si pasara algo, ya sea ahí que tienen que ir a una atención médica, no la van a poder tener por el tema de no estar con la obra social. Es una situación muy precaria todo lo que nos está sucediendo, y bueno, obviamente nosotros estamos exigiendo que mínimamente se apersonen, o que las autoridades obviamente tomen las cartas en asunto y los hagan venir a comparecer. Nosotros ya venimos con este reclamo de que vengan a comparecer de los últimos 3 meses. Ellos claro. No se presentaron más audiencias y de hecho desaparecieron. Así que, imagínense ahora, lo único que contestaron y lo único que aparecieron fue para estos telegramas de despido y tratar de hacer toda esta maniobra de desvincularnos. En la cual nosotros creemos que con todo esto, ya sea el hecho de haberse ausentado, los telegramas, Esto de que sacar una solicitada en un diario de Córdoba, diciendo que es esa su actividad comercial, tanto en Córdoba como en Tucumán, que es donde también tienen ingenio Bellavista, también hay despidos. Claro, sí. Ellos están diciendo como que se retiran. Nosotros vemos una maniobra en la cual ellos se retirarían temporalmente y después volverían, ya sea con la misma firma o con otra firma, eso dependiendo de cómo lo hagan. O sea, una maniobra, claro, de flexibilización, precarización y de buscar reabrir la planta, pero ya sin el personal que veníamos hasta ahora. Claro, ahí está el fondo de la cuestión, y porque ustedes lo que denuncian también es la falsedad de esta supuesta crisis, ¿no?, de la empresa, que es toda una maniobra, como decís vos. No hay, nunca de ellos demostraron fehacientemente con documentos, con comprobantes, que tengan tales problemas económicos y financieros. Siempre fue un relato que nunca se contrató. De hecho, ellos intentaron hacer un concurso preventivo de crisis en marzo y no lo pudieron demostrar. No pudieron demostrar que tenían problemas económicos. Entonces, no avanzó. No pudieron entonces avanzar con los subvenciones y despidos. Y de ahí que ellos están tratando de hacer, si se quiere, de un concurso preventivo de crisis o si se quiere, una flexibilización laboral de hecho. Claro. O sea, imponiéndola con toda esta situación, con todo este contexto que nos han generado y que estamos acá padeciéndolo. Clarísimo. Que estamos denunciando nosotros, no solamente las autoridades, sino la opinión pública, para que se vea que este tipo de maniobras están haciendo también empresarios, porque no solamente el que nos toca a nosotros. Lo de Plascar ya también es otra situación también similar, que ya se viene dando. Minetti tiene, aparte de tener acá en Córdoba, como dije, el molino harinero, tiene en Tucumán el ingenio de azúcar, y allá en Tucumán está muy sensible el tema de lo que pasó con el empresario Luque, un empresario que despidió a trabajadores con el 60% de indemnización y pagándole en 13 cuotas. Claro. ¿Me entiende cómo sí, bueno, sí. En Tucumán, Minetti es una empresa, una firma muy representativa, porque tiene allá los ingenios, tiene plantaciones de limones, todo esto. Entonces es una empresa importante y está muy sensible ese tema, y ven una maniobra de los tucumanos como también vemos nosotros, claro, querer imponer de alguna manera, flexibilizar o esta situación de cambiar la jugada, y estafando a toda la sociedad también, porque no solamente los trabajadores, cerrando una planta y volviendo a la abrida del tiempo, y mientras tanto los trabajadores totalmente obligados a ver que sus puestos de trabajo se van desintegrando. Son maniobras para simplemente seguir acumulando sus ganancias a costa de los trabajadores. Así es. Sí, como decís vos, claramente es una operatoria general que la hace Minetti en distintos lugares del país, como decís vos, también la están haciendo distintas empresas con el claro costo que pagan los trabajadores y las trabajadoras. Así es. Ustedes obviamente no están aceptando los telegramas de despido y se están presentando a trabajar, ¿no? Así es, efectivamente. Así. Nosotros venimos a la planta. Y bueno, hoy vamos a tener una asamblea general y resolutiva ahora en 5 minutos, a las 11 de la mañana, en la cual vamos a plantearle a los compañeros toda la situación. Vamos a ver qué vamos a decidir y le vamos, obviamente a copiar todos los telegramas que ya fueron enviados vía correo de rechazo, las copias de todo eso, para llevar al Ministerio de Trabajo y que tome cartas en el asunto, las autoridades del Ministerio, y actúe ahí en respuesta a toda esta situación que nosotros siempre reclamamos, falta de pago, y ahora ellos quieren imponernos esta situación, y bueno, para nada la vamos a aceptar, pero obviamente esto va a ser consultado a todos los compañeros, los trabajadores, que son los que tienen en definitiva que decidir cómo encaramos todo este tema, ¿no? Claro. Toda esta situación. ¿Ustedes ahora en una asamblea de trabajadores van a tener ahí en el molino? Así es. Está bien. Y ahí van a decidir cómo sigue en la lucha. Efectivamente. Está bien. Sí, por lo menos en las acciones que vayamos a tomar. Claro. Ya en el tema de los telegramas, el rechazo ya está hecho, lo único que nos falta es presentarlo a las autoridades ministeriales. Está hecho el rechazo vía correo, ¿no?, a la empresa. Lo que ahora nos toca es llevar esas copias al ministerio para que resuelva. Claro. Todo esto, parte así administrativa legal, la están haciendo con acompañamiento del gremio. Sí, vamos intentando que todo eso vaya siendo acompañado por el gremio. Sí. Está bien. Sí, sí. Está bien. Sí, sí. Nosotros, de hecho, ayer nos reunimos en la central. Desde allá han dicho que nos van a acompañar en todo esto. Así que, bueno, obviamente ahora falta que esto vaya siendo concretado en hechos, ¿no? Está bien. Te hago una pregunta por ahí. ¿Cómo se están sintiendo en relación a la actuación del gremio? ¿Se están sintiendo acompañados realmente? Y mira, en principio yo te diría que ha habido momentos en los que se podría haber actuado mejor. O con más rapidez, en ese sentido, siendo más efectivo a la hora. Sin duda que si nosotros la última audiencia de lo que es propiamente el conflicto en el sector de conciliaciones del ministerio, la última actuación que tuvimos en conjunto con el sindicato y el cuerpo de delegados fue el 1 de octubre, fue la última acta que se firmó y que no se presentó a la empresa, y desde ahí no se llamó más audiencia. Está bien. Dejaron en un punto muerto todo, estamos hablando que ya de eso prácticamente un mes y medio. Claro, está bien, se entiende. Bueno, no sé si te parece, Maxi, algo para agregar, algo que sea importante para difundir. Simplemente decirle a tu audiencia que, bueno, nosotros los trabajadores Minetti en principio queremos denunciar todo esto. Esto creemos que también es una antesala de situaciones que se van a venir con el tema de trabajadores en muchas empresas, que nosotros estamos dispuestos a luchar en esto. Que creemos que estas son las formas, pese a la situación que está más complicada todavía de lo que venimos, pero nosotros la vamos a resistir porque estamos decididos a eso. Nosotros consideramos que esto no se puede permitir, porque si avanzan sobre Minetti van a avanzar sobre más trabajadores también. Y lo otro, pedirle también a la audiencia que si nos da una mano con el tema de alimentos que estamos acopiando acá, porque es nuestra forma en la cual estamos tratando de sobrellevar esto. Nosotros estamos armando bolsones que se lo damos a son 150 familias, armamos los bolsones con mercadería, alimentos no perecederos, que los estamos acopiando acá en la planta, y si quieren alguien también aportar al fondo de huelga, va a ser muy bienvenido, que también nos ayuda mucho eso también. Está bien, sí, está bueno recordar eso entre tanta charla por las cuestiones administrativas que hablábamos, no olvidar eso, que es por ahí lo más dramático, ¿no? 150 familias seguro, porque 3-4 meses que no pueden cobrar. Tenemos ahí compañeros que obviamente tienen bebés, que no están teniendo las leches especiales, falta de pañales, y bueno, y hay cuestiones de medicamentos que también la estamos tratando de ir buscando resolver, pero bueno, tenemos al compañero con enfermedades crónicas, diabetes, claro, hipertensión, todo un cuadro difícil, sí, y bueno, todo eso estamos tratando de tratar de contenerlo, ya sea con la solidaridad de los vecinos, de los ciudadanos de Córdoba, de otros trabajadores, o justamente con el fondo de huelga, cuando son medicamentos especiales así, bueno, obviamente lo ponemos a disposición de este compañero para que vaya y compre el medicamento, porque son, bueno, todos sabemos que los medicamentos son muy caros, ¿no? Así es. Digamos, eso está bien. Más difícil. Maxi, bueno, eso es ahí directamente en la planta, ¿no? Que uno se puede acercar a la Avenida Río Negro 3550. Igualmente, yo puedo dejar mi número. El tema es que por ahí estoy más al frente de la parte administrativa de la lucha, pero acá, sí, yo lo puedo dejar y le voy pasando el contacto de los compañeros que están a cargo de la parte de fondo de huelga y del acopio de los alimentos. Bueno. Pero bueno, lo dejo mi número, 351-352-1904. Ese es mi contacto para aquellos que quieran colaborar o contactarse. Bueno, ¿usted es algún Facebook, alguna red social así? Tanto Twitter como Facebook, Trabajadores del Molino Minetti en Lucha. Ahí está, Trabajadores del Molino. trabajadores del Molino Minetti en Lucha, tanto en Twitter como en Facebook, ahí para poder comunicarse si quieren colaborar, porque es tan necesario, es con alimentos, con dinero, con medicamentos, con todo lo que puedan aportar para estas 150 familias que están en una situación desesperante con 3-4 meses sin cobrar. Si no, se pueden acercar ahí a Barrio Alto Vélez Sarsfield, es bastante conocida en la ciudad de Córdoba, la gigante planta del Molino Minetti, así que si alguien pasa por ahí también se pueda acercar a brindar el apoyo. Maxi, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, todo nuestro apoyo para la lucha de ustedes. Muchas gracias, y bueno, y gracias también a todos tus oyentes. Un saludo para todos ellos, y bueno, y decirles que estamos firmes en la lucha y que vamos a ir a recuperar nuestro puesto de trabajo y cobrar nuestros sueldos, que es lo que en definitiva queremos, y sobre todo producir trabajo digno y la harina que es para el pan de la mesa de todos los argentinos, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo, Maxi. Suerte. Otro para ustedes. Chao. Chao. Y ahí pasaba Maximiliano Gómez, delegado de planta del Molino Minetti, contándonos, actualizándonos la situación por la que están pasando, ¿no? La última novedad más grave, les han llegado los telegramas de despidos. Claramente la fábrica, el Molino, se quiere desentender de sus trabajadores, y con este también maniobra espuria de mandar los telegramas para que no entren dentro del concurso preventivo a la empresa y la empresa no se tenga que hacer cargo de los mismos, ¿no? Una clara mecanismo de precarización, como decía él, disfrazar un de crisis algo que por los números que tienen no le existen, para poder después arrancar de nuevo con trabajadores más precarizados. Sí, también la situación en la que se encuentra la fábrica, como decía allí el compañero Maxi, que están sin luz, están con un gran riesgo sanitario, están en condiciones muy precarias, y también en un momento él recordó de los trabajadores de Coplascar, sí, que es una cooperativa que antes era Explascar, que en el año 2017 sus dueños se van del país, digamos, y entonces los trabajadores forman la cooperativa y usan la misma empresa, y hacer hubo un intento de desalojo donde en un acto desesperado los trabajadores se subieron al techo como amenazando de posible suicidio en el caso de que fueran desalojados, porque también hay familias que están viviendo ahí en Coplascar. Así que están los trabajadores de Córdoba, están en un constante frente de lucha. Sí, una situación dificilísima, donde por intereses financieros se olvida la producción y se olvida a los trabajadores y a los trabajadores que necesitan de su trabajo para poder vivir. Sí, una situación terrible. ¿Te parece que hacemos un poco de música? Vamos un poco de música para descomprimir, dale.